Continuamos entonces en la cocina del periodismo. Pasamos la vía de comunicación. 4899-1647, 4899-1647. Nos pueden escuchar los programas viejos y leer nuestras columnas, dejarnos comentarios en www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar y nos pueden escuchar en este mismo momento en vivo por www.radiopalermo.com.ar. Dicho esto, vamos a escuchar otro fragmento del documental que presentamos antes, producido por Cuatro Cabezas, investigación a cargo de Ezequiel Fernández Murs. En este caso, la historia, una historia muy, muy particular de Raúl Cubas, un ex detenido en la ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, que lo obligaron a hacer de periodista para obtener algunas declaraciones de César Luis Menotti. El destino quiso de que durante el tiempo en el que estuvo en la ESMA lo ubicaran en un sector denominado La Pecera, que era como un sector de seguimiento periodístico de las noticias internacionales para saber cómo atacaban a la Argentina. Cuando en el exterior se denunciaban todos los ataques a todas las violaciones a los derechos humanos, el proceso lo que hacía era juntaba gente. Decían, tenés que trabajar de periodista y tenés que ver todas las noticias malas que dicen de afuera. Suena al Ministerio de la Verdad de 1984, ¿no? De George Orwell, donde constantemente cambiaban las noticias viejas para que estén acorde a la realidad. O sea, si estamos en guerra con tal hoy, nunca estuvimos en guerra con nuestro amigo. Y siempre estuvimos en guerra con este otro país. Definitivamente, los rasgos característicos de las dictaduras se viven repitiendo una y otra vez. Y este es un claro ejemplo de lo que ha sucedido y una situación muy angustiante que vivió este ex detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces escuchamos a Raúl Cubas. El almirante Macera montó entonces su propia campaña de prensa e instaló una serie de oficinas en la ESMA a las que los prisioneros llamaron La Pecera. La Pecera. Durante su cautiverio, Raúl Cubas trabajó allí. Para la época del Mundial ya existía La Pecera, que estaba ubicada en el altillo de la ESMA y era donde trabajaba un grupo de prisioneros en labores como archivo, como se llama, de imágenes. En La Pecera, los detenidos investigaban todo lo que se difundía sobre Argentina en el extranjero. Ellos estaban obligados a trabajar para mantenerse con vida. Y yo en esas circunstancias estaba encargado de chequear y monitorear todas las noticias que venían del exterior. El gobierno quería obtener una declaración favorable de boca de Menotti para contribuir a la imagen positiva del país. Y para eso decide enviar a un periodista propio a la conferencia de prensa con el técnico. Raúl Cubas fue el elegido para hacer esta entrevista y custodiado por sus propios captores, llegó a la concentración en José C. Paz. La idea fue del teniente de navío Rolón, que inclusive fue uno de los que me acompañó a la entrevista. En la rueda de prensa, yo lo que hacía era mirar alrededor o decir, bueno, esto es una locura, estoy aquí, pero en realidad no pertenezco a este mundo. Luego de la conferencia se acercó al técnico y le pidió una entrevista. Primero me temblaban las piernas, mezcla entre hacer un trabajo que nunca había hecho ante un personaje real. Cubas estuvo tentado de confesarle que él era un desaparecido y que en la ESMA había más compañeros en cautiverio. Pero no se animó. Y en realidad sentí miedo. Lo que sí, el único momento de racionalidad fue el ubicarme cuando dio la rueda de prensa Menotti cerca de él para tratar de salir en una foto. Inclusive en la foto que sale en La Nación está Menotti y enfrente de Menotti de la mano derecha está primero Rolón sentado. Y estoy yo parado, ¿cómo se llama?, detrás. Pensaba, bueno, si salgo, por lo menos queda una prueba de que estuve ahí, porque bueno, en ese momento yo no sabía si iba a vivir o después de la entrevista o a los 15 días, me boleteaba. Escuchamos entonces a Raúl Cubas y su historia tenebrosa, trágica, diría yo. La verdad que... una situación completamente angustiante, saber que uno está vigilado fuera de la ESMA, pero con un guardaespaldas, con un carcelero personal, y hablando con el director técnico de la Selección Nacional, y sin poder decirle mi situación es esta. Hay un par de historias más. Volvemos a recomendar este DVD que salió esta semana, que republicó Página 2 esta semana. Hay que ver si habrá quedado algunos en los kioscos de diario. Yo lo conseguí el martes, queda el último ahí en Belgrano. Pero es muy recomendable. Hay otras historias también similares a las que comentaba Raúl Cubas. Justamente, el testimonio de Raúl Cubas está reflejado en uno de los libros que estuvimos comentando, que estuvimos hojeando antes de producir el programa, que es el de Ricardo Gota. El libro Fuimos Campeones, que fue presentado hace una semana con Alejandro Apo y Ezequiel Fernández Mur. Allí cuenta una serie de historias en las cuales se refleja muy claramente la historia de Cubas, la angustia que él estuvo viviendo en la entrevista. Y bueno, Ricardo Gota fue un jefe de deportes de la prensa en 1977 y trabajó en Tiempo Argentino y La Razón. Actualmente trabaja en el diario Olé y en la revista 23.